como han llorado por ti. Desde que te fuiste lejos, desde que ya no te vi. Pero cuando te marchaste, sin querer yo comprendí que a mi amor lo despreciaste por no ser igual a ti. Ahora que ya regresaste con el alma destrozada, que puedes estar muriendo, de ti no me importa nada. Nunca pensé, vida mía, que tú ibas a regresar, a pagar tu cobardía para poderte salvar. De mi llanto te burlaste y recordar ya no quiero. Pero muy caro pagaste el cambiarme por dinero. Tu nombre ya lo he borrado, pues ya no vale la pena. Puedes seguir por el mundo arrastrando tu condena.